República Argentina. Pido perdón si me equivoco. ¡Ay, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, Forti, hijo de mil puta! Que la historia me juzgue. Voto. Mi voto no es positivo. ¡La puta es positivo! ¡Que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Me corro, me corro! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer! ¡La puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta! Basta de Sonsera. Un programa que no se crispa. Llamar al 4716-2067 o al 4716-2567 o enviar mensajes al 156-566-0915. Pueden escuchar el programa a través de online o www.fmradiocaseros.com.ar. Hoy estamos sorteando esta novela, Señora Grande, de José Fraguas. Así que no se olviden de dejar sus tres últimos números del documento. Muy bien. Bien. Y bueno, tenemos algunas... Sí, una agenda aquí. Una agenda, sí, sí. Local, digamos. Bueno, que abrió un centro cultural, que ya lo habíamos nombrado. Uh-huh. Reabrió, en realidad, porque estaba el Centro Cultural Andrés Ferreira. Hay un taller de teatro, Contigo Aprendí, para niños de 6 a 18 años, un poquito más. Ajá. Y bueno, pueden llamar para informarse al 4759-0333 y queda en Andrés Ferreira 2561, a media cuadra de la estación Caseros, que es el lugar de la radio, ¿no? Uh-huh. Y también hay una convocatoria, la caravana por una Navidad diferente, para los hermanos aborígenes de las Lomitas en Formosa. La idea es que aquellos que quieran colaborar tienen que, bueno, participan donando alimentos no perecederos, los traen acá a la radio. Otra vez vuelvo a repetir la dirección, Andrés Ferreira 2561, o pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 4716-2567 o al 153-652-8625, y la fecha tope es hasta el 18 de diciembre. Así que bueno, tenemos un llamado. Buenísimo. Hola. Hola. ¿Qué tal, José? Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién estamos hablando? Con José Fraguas, el autor de Señora Grande. Bueno, antes que nada, gracias por llamar. Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros te convocamos para contarnos un poco esta novela hermosa, la verdad que es maravillosa, la recomiendo. Contarnos un poco de, o sea, ¿cuál fue el móvil que te llevó a escribirla? Y bueno, sí, un poco, ahí reuní unos relatos que fui armando de a poco. Dos de ellos ya habían salido antes en otro librito que se llamó X Mujeres X, que sí, saqué en una editorial chiquita que tengo yo que se llama Cencerro. Uh-huh. Y después algunos otros escribiendo en lo del taller de Beward al que voy. Sí. Y bueno, después tuve la posibilidad de publicarlos y los reuní para que armaran esto. Y claro, yo vi que había como cierta autonomía, o sea, tienen un hilo que es en realidad el narrador, ¿no es cierto? Pero pueden ser leídos autónomamente también. Sí, sí, en realidad están escritos un poco como relatos. Claro. Pero bueno, el narrador sí es más o menos el mismo. Hay algo en tercera, me parece, pero en general es el mismo. Y bueno, sí, un poco también las personas... Hay, por eso el título finalmente quedó, porque generalmente hay señoras en muchos, sí, son protagonistas. Las mujeres grandes son las protagonistas de los relatos. Sí. Un poco extravagantes. Muy extravagante. Susana, sobre todo, es un personaje muy especial ahí en el teatro. Sí, y bueno, en realidad son todos, está bastante, son un poco documentales en realidad, porque son personajes que conocí, que traté de retratar ahí. Claro, yo noté, no sé si estoy improvisando, decime si me equivoco, pero noté como que había también una estructura cinematográfica, ¿no? En cada imagen, como que el relato es muy fluido. O sea, puede esto que, digamos, dice Gabriela Begerman, ¿no es cierto? Sí. Que tiene una prosa como muy abierta y que fluye. Esto yo también en la lectura lo vi. Pero había como que, digamos, como que cada personaje que va apareciendo y cada configuración, o sea, cada historia de estos personajes podía armarse en relación con una escena también. Sí, sí, es verdad. Está un poco pensado en escenas. Yo creo que un poco lo que voy armando lo armo como en escenas. Sí. Y después hay una... A ver, también, decime si sigo improvisando, ¿no? Pero como que noté que había una imagen de la vida cotidiana, bueno, muy amable, siempre muy cercano el narrador a esto que va contando, con mucho afecto hacia sus personajes y hacia las justamente vivencias de estos personajes. Pero por otro lado, hay como siempre un dejo hacia el final del relato, como de algo que está desapareciendo, que está muriendo, ¿no es cierto? Algo que está pasando. Ah, eso la verdad. No me di cuenta. Puede ser, pero sí. No... Sí, en general, sí, el narrador tiene como empatía con los protagonistas de los relatos, pero, por ejemplo, ¿dónde lo ves eso que se va? Algo va muriendo. Bueno, en el primer relato, toda la idea del viaje, ¿no es cierto? Que termina con la carta. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, bueno, sí. Ahí es muy claro, ¿no? Como que termina con una carta de la tía, ¿no es cierto? Hacia el padre que se está muriendo, al padre del personaje. Sí. Y que dice, bueno, recibí la carta y la fotografía, me llenó de alegría a pesar de que te vi bastante achicado, pero estás rodeado de gente y la gente lo arregla todo. Sí. ¿No? Como, y después de todo un relato, que no quiero tampoco decir demasiado porque sin la novela hay que leerla, pero todo un relato que es muy alegre, o sea, si bien siempre está la idea de la muerte y de la soledad, todo se vive con muchísima festividad también, por un lado, ¿no es cierto? Sí, sí, dentro de los personajes generalmente traté de recuperar como la parte más delirante que tienen, ¿no? Claro. Sí, exacto. Hay algo melancólico, es verdad. En el Susana también, ella como que se va del curso al final. Es cierto, hay algo que no... de cierre, que capaz que tiene algo melancólico, no sé. Claro, ahí en la escena donde del micro, digamos, también hay una, cuando en la escena, bueno, o en el relato o en el capítulo que se llama De Repente, que termina como, hay una frase, no sé si termina, no, comienza, donde dice, es la voz de una mujer, está borracha, parece venir a desmentir mis fantasías de que tengo reservada una vida llena de sutilezas. Anoto en mi cuaderno, debo asumir de una vez por todas que nací bajo el signo de lo bizarro. Sí. Y yo dije, bueno, acá puedo encontrar la clave para poder entrar, ¿no es cierto? Esta idea de... Sí, esto que te comenté antes, digamos, no sé si... Sí, es cierto. ¿Sabes que una cosa de las que más me cuestan son los finales? A mí, porque a veces estoy muy entusiasmado con un personaje, como que esa parte... sale bastante rápido, pero terminar los relatos me cuesta bastante. Entonces quizás es como que, bueno, tengo esta tendencia a cerrarla con... Sí, en ese caso, cuando dejo de ver a esa persona o cuando termina el año, en el caso de Susana. Sí. José, sí. Esta novela y estos que parten de otros relatos tuyos, ¿son tus primeras escritos en ficción o ya tenés otra...? Había publicado los dos de que están ahí y antes había escrito otras cosas, pero no había publicado. Escribía más ensayé otros géneros antes de este tipo de relato, pero... ¿Cuáles, por ejemplo? Me acuerdo que había escrito, no sé, tenía la fantasía de escribir algo medio de terror. Sí. O de mí. Sí, de terror, sobre todo. Me gustaba mucho cuando era chico el género y intenté hacer cosas, pero no me daba cuenta que no, algo no funcionaba. Claro. siento más cómodo con esto. Y José, una pregunta en cuanto a la edición. Sí. ¿Qué significa? Bueno, vos también tenés una editorial chica, ¿cómo se trabaja con esto? Nosotros tenemos el contacto con la gente amiga Casanova, que nos dio estos libros para regalarlos. Bueno, un poco contar eso, ¿cómo es hoy editar en editoriales chicas? Bueno, sí, yo siento como que la publicación de este libro también, o la cercanía a escribir, publicar, como que me estimula mucho también el tema de estar ahí en el mismo proceso de producción y de circulación. En el caso de la mía es muy chiquitita y bueno, hacemos tiradas muy chicas, y en el caso de Casanova es un poco más grande y bueno, tiene diferentes géneros. Sé que publicaron ahora una de entrevistas a historiadores, no sé si comentaron esa también, ese libro. Sí. Y bueno, yo conocí a los de Casanova, uno de los autores que publicaron antes que yo, Mariano Dor, que es el director de la colección, yo lo había publicado también en Cencerro, así que bueno, se da un poco como de lazos sociales también, claro. Amistosos, y en el medio de todo eso van saliendo libritos. Tiene un espíritu de cofradía, ¿no? Pensando un poco en la FLIA también, que es un espacio donde hay muchas editoriales independientes. Sí, yo creo que es como un proceso que empezó, bueno, por lo menos yo me enteré de esto. En realidad, en Belleza y Felicidad, que produjo más en los 90, hacía ya esto de plaquetas. Y, pero bueno, yo me conecté más a partir del 2002, 2003, y ahí conocí todas las editoriales que hay. Más chiquitas, ¿no? Casanova ya es una editorial un poco más grande y tiene libros así con un formato más que funciona en las librerías convencionales también. Claro. Claro. Bueno, José, te agradecemos un montón que hayas llamado. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya te enterarás, ojalá te enteres del lector que acceda a esta novela. Claro, y que accedan otros lectores también. Bueno, buenísimo, un beso. Gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Suárez de su disco Galope. Buenísimo. Por venir. Sí, la verdad nos gusta mucho Rosario Blefari y todo lo que hizo y sigue haciendo. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito en el tema de la semana, que sigue siendo, hay nuevos anuncios. Y queríamos arrancar escuchando las palabras de la compañera presidenta en la planta de General Motors. Porque, bueno, hubo un par de discusiones con lo que había dicho el otro día. Bueno, esto lo dijo ayer. Queremos escucharla, pues ella quiso aclarar, así que dejémosla que aclare. También quiero hacer una aclaración, porque ayer estuvimos también en una fábrica muy importante y muy emblemática que había sido clausurada por quiebra en el año 1994, Aurora Grunding, ustedes se acuerdan. Ayer la estábamos reinaugurando para convertirse en la planta fabril más importante de Tierra del Fuego. Y allí pronuncié algunas palabras y hablé de la necesidad de no boicotear a la Argentina. Y me referí a todos los sectores, a los sectores que por allí tienen prácticas sindicales que son propias de hacer frente a un gobierno o a otros gobiernos que no escuchaban los reclamos de los trabajadores o que no tenían una política industrialista. Pero también me refería a las prácticas de algunas empresas que solamente piensan en la especulación y la rentabilidad y no tienen la responsabilidad social, no solamente frente a sus trabajadores, sino ante los 40 millones de argentinos. Y quiero ser muy clara porque no me interesa sesgar el discurso, no me interesa que pretendan por allí dividir a trabajadores, Estado y empresas. El llamado a no boicot es a todos, es a los que ganan formidables sumas de dinero y no las reinvierten en la Argentina, sino que se las llevan afuera. Por eso levanto el ejemplo de General Motors. Por eso levanto el ejemplo de General Motors. No solamente no remesa sus ganancias, no solamente nos ayuda a equilibrar la balanza comercial, sino que nos aporta capital a la empresa. Así que en esto tiene mucho que ver su CEO, Sergio Rocha, a quien le agradezco como presidenta de todos los argentinos la colaboración permanente con las autoridades de industria, de comercio y de todo el gobierno, porque es lo suficientemente inteligente para advertir que en un mundo con la complejidad que tenemos, que en un mundo que se derrumba en la Europa, hoy nuestra región, nuestro mercado regional, se convierte en una oportunidad sin precedentes. Por eso quería hacer esta aclaración, porque así como hay prácticas sindicales que no son aceptables, también hay prácticas empresariales que son mucho más inaceptables, con una diferencia, si se me permite la reflexión. Muchas veces esas prácticas sindicales terminan cobrándose como víctimas a aquellos que las practican. Las otras prácticas sindicales, las malas de los empresarios, ellos nunca las pagan, la termina pagando el pueblo, porque como los gatos siempre caen parados. Por eso digo que no se confundan mis palabras, que el llamado a no boicotear a la Argentina fue para todos los que tienen responsabilidades. Quiero un empresariado con responsabilidad social, quiero un empresariado que se haga cargo, que es necesario ponerle el hombro al país, porque el país les puso el hombro durante estos 8 años generando ganancias como nunca habían tenido en todos los sectores durante los últimos 20 o 30 años. Para que nadie se haga el distraído y para que ninguno interprete como exégeta mis palabras y me haga decir lo que no dije o me lo haga decir en forma incompleta, lo que es mucho peor. La verdad a medias no es una verdad, es una mentira total. Bueno, escuchábamos a la compañera presidenta. Interesante, esto de la verdad a medias es una mentira total. A medias. Es una mentira total, porque bueno, sí, lo que se está intentando es nuevamente construir un discurso que lleve hacia el ajuste. Lo que estamos viendo es que el Estado está haciendo una política más fina. Hay una nota muy interesante en la agencia Paco Urondo de nuestro compañero Enrique de la Calle, en la cual él trabaja estos nuevos desafíos que se vienen y en dónde tenemos que enmarcar estas medidas. O sea, que se está observando sí. qué, cuáles eran los subsidios que se estaban dando, se está intentando ahí tener un poco más de prolijidad. Hoy el ministro Vudú y Julio De Vido anunciaron nuevos cambios en el esquema de subsidios que van hacia ese foco. Lo que sí estamos viendo es que hacia futuro estas altas tasas de crecimiento no van a ser tan altas, entonces estamos ante una escena de un conflicto internacional fuerte. Entonces el gobierno, esto que decíamos, está accionando. Pensábamos que hasta el 10 de diciembre no íbamos a tener una pausa, o que en todo caso iba a ser desde, bueno, como hicieron con la especulación con los dólares, no intentar generar alguna corrida cambiaria o demás. Y bueno, el gobierno ahora está tomando estas medidas, está viendo cuál es la manera de este futuro que se nos aproxima, tener un poco más de estructurado el panorama. Las medidas que sí. comunicaron hoy fueron tres. Por un lado, una quita de 3.400 millones a sectores de muy alta rentabilidad. Refinerías, procesamiento de gas natural, bioquímicos y agrotóxicos. Ambos coincidieron en que esa reducción no debe repercutir sobre ningún precio de la economía argentina. Ese es uno de los temas. Estos recortes que se hacen a los subsidios, a las empresas, que como decía recién la compañera presidenta, han tenido enormes ganancias claro. durante estos años, no tiene que repercutir luego en los precios. Ahí es donde nosotros, como consumidores, también vamos a tener que jugar algún papel, y las organizaciones sociales claramente, para salir a defender esto. Porque en la política económica argentina, pero también mundial, claramente el empresario intenta no absorber esto, sino pasárselo. Además, históricamente, ya pasó en el 73, claro. históricamente la respuesta del empresario nunca fue favorable en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso esto de decir, los que no boicoteen no sean solamente los trabajadores, que parecía sí. que era un discurso un poco fuerte de la compañera hacia el sector de los trabajadores y el sector sindical, sino que remarcó claramente que también es con los empresarios, ¿no? Volvemos sobre esta lectura, que todos tenemos que colaborar, y en esa colaboración también los empresarios han tenido una enorme, una gigantesca ganancia durante estos años. No puede ser que sigamos subsidiándole a ellos para que produzcan como producen con una ganancia tan alta. En segundo lugar, anunciaron la reducción de los subsidios domiciliarios para los habitantes de los barrios Puerto Madero, Barrio Parque y Cantres de todo el país. Por fin. Absolutamente lógico, claro. ¿no? Digámoslo. No es una medida que vaya en contra de algún sector que está pasando un mal momento, sino vayan al pequeño Miami, que es Puerto Madero. Claro. Y observen un poquito ahí qué se está manejando. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tardar 2 meses en más en cambiar la Ferrari? Y bueno. Exactamente. No, por eso, la verdad no que es solamente una situación de crisis la que debería claro. La cuenta de la luz, debe equivaler a una cena para claro. esa familia. Claro. En ese proceso es una posible redistribución lo que se está generando. Claro. O sea, que esos sectores que estaban recibiendo un subsidio que no tiene sentido pueda permitir que otros sectores que sí lo necesitan lo puedan recibir. Y también la igualdad, ¿no es cierto? O sea, sí. ¿por qué tanta obscenidad con esto de la desigualdad? O sea, sí, está achicar bien. La brecha, claro. porque la brecha es obscena realmente. Por más que la tengan, claramente. ¿No? Como la brecha es obscena. Sí. Que en los planteos de profundización tienen que ver con esto, ¿no? Claro. La famosa redistribución. Por eso, lo que está sucediendo es que es este nuevo ciclo que no tiene que ver tanto con lo que entre, sino con lo que está y lo que vamos construyendo, cómo lo sostenemos. En ese sentido, es buena la nota que decíamos de Quique, que aparece sí, que puede agencia. Ser leída en www.agenciapacourondo.com.ar. Que plantea eso, ¿no? Esta épica que tiene que ver con un momento de desaceleración de la economía, de los números más finitos uh-huh. y cómo se construye a partir de ahí también la militancia y la participación. Esta sería además la primera vez en la historia que el costo de una crisis no lo pagamos los de abajo. Claro, son medidas que tienden a eso. La tercera medida que comunicaron hoy sería una quita voluntaria de particulares. En las próximas facturas de gas y electricidad se incluirá la pregunta de si el usuario necesita o no el subsidio en cuestión. De poner no, se le quitará automáticamente. Los que respondan que sí serán evaluados cruzando diversos datos. Por supuesto, los que cobren la asignación universal, la jubilación mínima, entre otros sectores de ingresos medios o bajos, no perderán el subsidio, aclararon. Los funcionarios recordaron que muchos periodistas se manifestaron en los últimos días sobre lo injusto de un esquema que igualaba a sectores de ingresos muy diversos. Veremos ahora cómo responden al cuestionamiento, ¿no? También es eso, es una política que se viene llevando hace mucho, es decir, que el Estado subsidiaba de un modo bobo, que subsidiaba a todos por igual, que tenía que ser una manera más inteligente, porque si no, bueno, es lo que se está haciendo. ¿Qué dirá Pino a todo esto? Bueno, ahora va a salir a putear, ¿por qué? Es que está con la lógica del ajustazo, ¿no? Ya la izquierda está planteando eso, Partido Obrero en su órgano de difusión. Claro, están desinformando, están diciendo que se viene el ajuste, cuando el ajuste, hasta ahora, la señal del gobierno es que el ajuste es para arriba, no es para abajo. Claro, y aparte es una cuestión lógica. Lógicamente, si esos son los sectores que se vienen beneficiando con este modelo, pues también hay que decirlo, es un modelo que los ha beneficiado mucho a ellos. Sí, absolutamente. El empresariado... Bueno, ha ganado más plata de la que jamás soñó ganar. Claramente. Bueno, en este momento en el cual vamos a enfrentar una cuestión que ahí sí viene esta famosa, el viento de cola internacional, se cae esa argumentación, porque de afuera es lo que nos viene el gran conflicto. Que estamos en condiciones de poder llevarlo adelante porque ya no dependemos tanto de nuestra relación con Estados Unidos y Europa. La ligación con China es más fuerte, pero claramente va a desacelerarse un poco el crecimiento. O sea, no es que no vamos a crecer como le está pasando al resto del mundo. Ah, no vamos a seguir creciendo que pasa al 9%. Se calcula que seremos al 4 o al 5. 4 o 5. Lo que decía acá Enrique de la Calle, en la nota que se puede leer, dice, lo que habrá que analizar con mayor detenimiento es cuánto repercute sobre los sectores informales de la economía un descenso del nivel general de la actividad. Actualmente el país mantiene un 35% de trabajo en negro. ¿Cuánto los golpeará el desaceleramiento de la economía? ¿Habrán medidas complementarias hacia ese sector? Claro, cuando se desacelera, hay sectores que están ligados a la producción, pero que no tienen una ligación estructural legal, desgraciadamente, sí. Ese es otro de los grandes problemas que seguimos arrastrando, y son generalmente los primeros que sufren, porque se recorta para ese lado. Entonces, ver cómo se puede llegar a hacer, qué medidas se van a tomar, obviamente, ya lo ha dicho la compañera presidenta, ella no es neutral en este asunto. Sí, sí. Así que ahí está la cuestión, las medidas, cómo se están tomando, se está encarando el asunto, no se está esperando que explote alguna bomba para reaccionar, sino que estamos tomando las medidas en este momento. Nuevamente, lo dijo también Cristina, a lo que escuchábamos, ¿no? La verdad, medias, este intento de generar conflicto, de generar una conflictividad, tratar de, bueno, con la información, con distintos sectores que nos puedan llegar a permitir esa información, tratar de llegar a esa verdad. Bien, vamos a ir a... Hay mensajes. ¿Hay mensajes? Sí. Carlos de Caseros, felicidades a todos los militantes. Bueno, gracias. Fabio de Santos Lugares, todos los miércoles a pleno con el programa. Bien, Fabio. Clara de Caseros, muy bueno el programa, saludos. Gracias, Clara. Van a creer que inventamos los mensajes, porque no, nos tratan tan bien, así que muchas gracias, claro. Pero realmente nos llaman y nos dicen esto. Nos están diciendo que a veces se necesita como más chispa, claro, ¿no es cierto? Estamos esperando que llamen a provocar un poco. Llamen a provocar, nos opinen de otra manera. Claro. Son mensajes que llegan al 4716-2067, 4716-2567 y al 156-566-0915. Recordamos que hoy estamos sorteando la novela... La novela Señora Grande... de Vittorio Casanova, de José Fraguas, que acabamos de hablar con él, que acabamos de ser entrevistado. Uh-huh. Y bueno, que manden los mensajes con el número, con los tres últimos números de documento, que ahora antes de irnos vamos a hacer el sorteo. Vamos a un cortecito, un tema musical, y ya volvemos con Basta de Sonceras. Baila, nena, quiero ver tu cara entre las luces hoy. Baila, la Ardiente miraste el día, las rutas salen de tu cuerpo. Apenas si viste la vida, el cielo te estaba esperando. Respiras ahora en silencio, desnuda cruzaste el bosque. Tu cara dudaba en la lluvia, yo quise extenderte mi mano. Las esferas giraban en el cielo, ahora sos una de ellas. Baila, nena, quiero ver tu cara entre las luces sol. El humo confunde a la gente, todo se muere de repente. Amigo, no, no, no, no puedo detenerme. Yo sé que tengo algo aquí adentro. Siento que me estalla el corazón. Con Basta de Sonceras y vamos con un recuerdo que une a dos personalidades muy importantes de nuestra cultura nacional y del movimiento nacional y popular. Uh-huh. En noviembre primero nacía Homero Nicolás Mancione, Homero Manzi. Uh-huh. ¿No? Y también el 14 de noviembre nacía John William Cook. Uh-huh. Dos personalidades muy importantes de nuestra cultura. Y se dio que el 10 de mayo de 1951, John William Cook, siendo diputado nacional, le hace un homenaje a Homero Manzi. A Homero Manzi, recordemos que muere el 3 de mayo de 1951. Y bueno, queríamos leer esto porque John William Cook, ahora están editando, la editorial Coligüe está haciendo un trabajo muy importante, está reeditando la obra completa de él. Durante mucho tiempo no se conseguían textos de John William Cook. En esa reedición, el tomo 1 es Acción Parlamentaria. Son todas las intervenciones que tuvo como diputado. Recordemos que fue, y aún es, el diputado más joven que tuvo nuestro país. Y el más aguerrido. Más aguerrido. Hay que leer nada más el libro de Terroba de las discusiones de Cook. Cuando el tratamiento de la Constitución del 49 para saber quién era John William Cook, ¿no? Sí. Y duró muy poco, por eso también, sí. No pudo renovar su cargo. Pero bueno, siguió de frente también en su periódico. Y encima el de arriba también fue injusto porque se lo llevó muy antes de tiempo. Muy joven, sí. En el especial que hemos hecho de Leonidas Lamborghini, sí, también que se puede leer en la agencia, un especial de toda la sección de cultura, que le quedó muy lindo. Quedó muy bueno. Colaborado. Me tocó trabajar la obra teatral de Leonidas, que es Perón en Caracas. Bueno, ahí trabajamos un poquito también la idea de Cook. Sí, la verdad se murió muy joven y en un momento muy desgraciado, pues 68. Un momento que lo iba a necesitar, claramente. Sí, lo hubiéramos tenido en el 73, la puta madre. Perdón. Sí, sí, sí, sí. La verdad que fue una pérdida en el peor momento. Está en la historia que llegó a ver el cordobazo porque donó sus ojos y alguien los vio, los usó. Y bueno, entonces está como el mito que sus ojos vieron el cordobazo. Pero sí, se murió muy joven en un momento muy complicado. Bueno, quería leer un pedacito de este homenaje que le realiza Don Homero Manzi. El presidente de la Cámara es Héctor Cámpora, así que también no, otro mensaje muy importante. Dice, tiene la palabra el señor diputado por la capital. Señor Presidente, a veces esta Cámara, por vía de sus homenajes, evoca la memoria de los altos espíritus que con su firme mano y su decidido tesón permitieron a la patria hallar los caminos que desde el fondo secreto de la eternidad el Altísimo les había señalado. Pero muchas veces también esta Cámara rinde su respetuoso homenaje a los espíritus menores, soldados que batallan impávidos la campaña de la vida sin esperar otra recompensa ni otra paga que la justa. Homero Manzi, el poeta recientemente fallecido, fue uno de esos hombres. Su pasión del pueblo lo volvió sin cesar a su fuente y en ella enraizó su arte con la cálida verdad que exprimía del mundo palpitante que lo rodeaba. Acá remarcaría estas cosas porque, bueno, nuevamente Cook, un tipo revolucionario que luchó en Plaza Girón, que estuvo en la Plaza de Mayo en el 55, detrás de la Pirámide de Mayo, resistiendo, que se comió cárcel, que fue un perseguido. Acá hace un análisis de la obra de Manzi realmente muy bueno. Muy notable. Aparte un poeta, ¿no? El estilo del homenaje. Homero Manzi, el poeta recientemente fallecido, fue uno de esos hombres. Su pasión del pueblo lo volvió sin cesar a su fuente, y en ella enraizó su arte con la cálida verdad que exprimía del mundo palpitante que lo rodeaba. Como ciudadano, a través de un hondo fervor argentino, puso al servicio de sus ideales una militancia de interés y de talento. Como ser humano, reafirmó en cada uno de sus actos esa altísima verdad, siempre sabida y siempre olvidada, de que solo a través del amor y la solidaridad puede salvarse este mundo que, al violar cada día todos los valores morales, se carga también cada día con las promesas de la esterilidad y la muerte irremediables. Poeta de la palabra y la imagen, se mantuvo firme en el cultivo de las tradiciones que canta el pueblo. El arte, como resultado final de una larga, compleja y depuradora serie de procesos espirituales, se asienta en lo más hondo del paisaje físico que circunda al creador. La obra de arte solo existe y perdura cuando entre el creador y el suelo que lo sostiene se mantiene vivo un nexo comunicante, en forma tal que en la obra de arte se hagan patentes las virtudes de la tierra original. ¡Wow! Esto es sociología del arte, claro. Una de las cuestiones que a mí mucho me interesan, y la verdad que pocas veces se escucha una teorización tan clara del tango, de un personaje de tango como es Homero Manzi. Quisiera repetirlo, que es una frase muy buena. La obra de arte solo existe y perdura cuando entre el creador y el suelo que lo sostiene se mantiene vivo un nexo comunicante, en forma tal que en la obra de arte se hagan patentes las virtudes de la tierra original. Nuevamente, no sería un chauvinismo de creer la nacionalidad, sino la cuestión del pueblo, cómo el pueblo se expresa en el arte, que sería un modo elevado, se supone, de ese espíritu, pero siempre y cuando tenga esa ligazón permanente, que no se olvide de esa ligazón. Por eso de pinta tu aldea y serás universal, ¿no? Sí, sí, sí. Y estar conectado. En este momento que el artista se separa es cuando pierde esa ligazón, ¿no? Manzi sabía que en el desprecio de las clases dirigentes por el tango había la animadversión y tal vez el remordimiento de quienes eran culpables de las causas económico-sociales que dieron nacimiento a ese fondo de pobreza y desamparo que anida en el cantar de la metrópoli. Cantó en el tango la poesía de la clase humilde, a la que casi un siglo de dominio de la oligarquía había convertido en una desheredada, a la que solo se la convocaba teórica y espaciadamente para legalizar la continuidad de los poderes económicos en el manejo de los comandos del país. Casi nada. Como era un auténtico creador, es decir, que aprendía por intuición lo que la masa conocía por instinto, comprendía que por encima de un escepticismo, que era solo el despecho de no ver llegada la oportunidad de hacer cumplir sus imperativos, el hombre argentino mantenía la perennidad de sus altos valores. El sentido del tiempo, el sentido del espacio, el sentido de lo telúrico, reflejados en las características que configuran lo más notable del alma argentina. El sentido de la igualdad, la fe en el porvenir, el culto nacional del coraje, el elogio de la amistad, el punto honor criollo. De vuelta, un punto para remarcar. Como era un auténtico creador, es decir, que aprendía por intuición lo que la masa conocía por instinto. De nuevo, ¿no? ¿Cómo pensar a este sujeto? Podemos llevarlo a discusiones político-artísticas, al intelectual. ¿Cómo se acerca el intelectual a la masa? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que entiende? Nuevamente, es aprender por intuición lo que la masa conocía por instinto. Poder dialogar con ese conocimiento popular, y lo puede traducir a un espacio artístico, pero siempre reconociendo que está. Que le está dando la característica de nacional y popular. Y además la diferencia, ¿no? La intuición con el instinto, que tiende a ser algo cercano también. Sí, sí, sí. También la cultura del país tiene otra duda con Manzi, sigue John William Cook, recordemos en este homenaje que le realizó la honorable Cámara de Diputados. O sea, empecemos esto, el espacio, ¿no? Imagínalo al bebé. O sea, la trascendencia política que tiene esta declaración en homenaje a Manzi. Acá tenía 31 años, ¿no? Pues nace en 1920, estamos en el 51. ¿Cuánto? 31 años. Está paradito en el Congreso haciendo este homenaje a Homero Manzi, ¿no? Qué personaje. También la cultura del país tiene otra deuda con Manzi. Aportó al cine argentino el soplo vivificador de su talento y de su empuje frente a la mediocridad desolada de este cine nacional que se ha pasado su vida pidiendo protección oficial y que ahora que la tiene, nada hace por levantar el nivel artístico de la producción. Cine que se limita a orientarse por los cauces hedonísticos de las ganancias rápidas a costa de la cultura del pueblo. Manzi le dio un sentido y permitió que se trasvase a imágenes inolvidables. La guerra gaucha de Lugones, o se nos contase el drama tremendo de Pampa Bárbara. Conflicto entre la soledad del hombre y la soledad de la pampa, captado para siempre en el asombro de nuestras pupilas. Nuevamente, en este pedacito hace una crítica a John William, un tipo muy crítico siempre, pues remarca el ciclo del cine de oro en la Argentina desde los 40 a los 50, ¿no? Como tantas otras cosas, cuando se recuerda con el mejor momento desde el 45 al 55 aproximadamente. La edad de oro de la Argentina, en realidad. Claro. Por eso es la edad de oro de todo lo que pasaba en la Argentina. Todo. En el cine, menos de la oligarquía, va. En el cine, hasta los historiadores liberales y posmodernos que hacen crítica de cine, se sabe, la crítica artística siempre se vuelca hacia un sector bastante gorila, por decirlo, siguen con este versito del ciclo, el cine de oro y demás, desconectando de por qué era el cine de oro, qué realidad había ahí, que el Estado Nacional había hecho un aporte para generar una cultura nacional. Y lo que dice de eso John William en el 51, o sea, en plena efervescencia de ese cine de oro, es: frente a la mediocridad desoladora de este cine nacional que se ha pasado su vida pidiendo protección oficial y que ahora que la tiene, nada hace por levantar el nivel artístico de la producción. Cine que se limita a orientarse por los cauces hedonísticos de las ganancias rápidas a costa de la cultura del pueblo. Espectacular. Brillante, realmente. Yo a John William lo quiero mucho, pero evidentemente. Bueno, y vamos a ir sobre el final de este texto, que dice: señor presidente, la muerte, la vieja capitana de Baudelaire, ha levantado nuevamente sus anclas, llevándose un hombre noble y justo hacia la comarca de las sombras. Nos deja solo su recuerdo. En la congoja de los días, las músicas nos evocarán las músicas. Los paisajes harán resurgir los paisajes y la voz del poeta seguirá trayendo paz y tristeza a nuestras vigilias. Yo termino este tributo de respeto a su memoria con sus propias palabras, trenzadas en cuerdas de 100 guitarras. Con un silencio de potros, la pampa lo despidió. John William Cook, que nacía el 14 de noviembre, homenajeando a Homero Manzi, que nacía el 1 de noviembre. Bueno, estamos en la recta final. Recta final del programa. Recta final de este programa de hoy, que ha sido bastante movidito. Sustancioso, ¿no? Hablando de una cosa que no quiero olvidarme, porque a ver si eso le incentiva a que llame otro día. Acá en Caseros, Palomar, vive el mayor, o sea, el coleccionista más importante de tangos del país. Ajá. Germán Lucero. Bueno, sería muy grato. Claro. A propósito, que me acordé de esto, así que ojalá. Claro. Nos gusta mucho el tango, está presente siempre en nuestras cortinas. Uh-huh. A veces pasamos algún que otro tema, pero sí, nos gusta mucho, así que bueno, sería muy grato. Me acordé por esto, sí, ojalá llame. ¿Hacemos el sorteo? Hagamos para... el sorteo. Bueno, el vamos lindo. A ver quién se lleva a Señora Grande esta noche. Hoy el papelito lo saco yo, cierro mis ojos. Efectivamente está agarrando el papelito de las manos de nuestra compañera Victoria. Está abriendo en este momento. ¿Y el ganador es? Y el libro es para Alicia de Caseros, cuyo documento termina en los números 019, que va a tener a su disposición acá en... ¿Cómo era la dirección? Puede pasar a buscarlo por Andrés Ferreira, 2561. Exacto. Decimos horarios optativos, sí. Serían de lunes a viernes, sí. De 16 a 22. Más o menos. Más o menos, porque acá está Horacio, la cuarta pata de esta mesa, que está presente, y entonces puede llegar a entregarle el libro. Y si no, puede venir al horario del programa, y también invitamos a los oyentes. Sí, claro, ven, sí, nos vienen a visitar. Ya que nos dicen cosas tan lindas, que vengan y participen con nosotros del programa. No vamos a decir, como decía el otro, no me dejen solo, no me dejen solo, no. Venga. Recordamos, Andrés Ferreira, 2561, a media cuadra de la estación Caseros. Exacto. Bien. Bueno, y vamos a cerrar. Porque gran acontecimiento televisivo, vamos a un tema cool. Gran acontecimiento televisivo, Telefe ha reciclado una vez más esa cosa llamada el Gran Hermano. No. Sí. Entonces vamos a despedirnos de nuestra emisión de hoy con un tema de Ataque 77, mira cómo estoy. De Ataque 77, que se llama Reality Show. Y nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos el próximo miércoles con Basta de Sonceras. Chau. La explosión de la población humana ha sido realmente el problema más serio que ha encarado el planeta.